Señores, Benito Jerónimo Feijóo fue un escritor español que murió en 1764, estudió en Salamanca, en Oviedo, y escribió un maravilloso libro llamado Teatro Crítico Universal, cuyo subtítulo es Discursos varios en todo género de materias para el desengaño de errores comunes. En dicho libro, este hombre, Feijóo, discurrió mayormente acerca de las falsas creencias y supersticiones. Por eso se lo conoció como el desengañador de las Españas. Presénteme sencillo. ¿Cuánto trabajo? Benito Feijóo, el desengañador de las Españas. Citemos algunas historias de astrólogos y agoreros que Feijóo quiso desacreditar porque consideraba falsas aquellas prácticas. En mucho se parece este libro a lo que hizo Voltaire en el Diccionario Filosófico, donde 3 de cada 5 artículos son justamente para refutar leyendas. En el discurso en el que trata la astrología, Feijóo dice, de modo similar a Voltaire, lo siguiente: necesario es que los astrólogos acierten con la muerte del emperador Claudio, porque todos los años y todos los meses se lo pronostican. En algún año y en algún mes ha de morir el emperador y un agorero quedará consagrado. Voltaire lo dijo mejor, decía, cuando 2 astrólogos consultados tienen que decidir sobre el clima y uno de ellos anuncia lluvia y el otro buen tiempo, uno de los 2 es un profeta. Yo conozco al otro. Sí. Algunas historias breves del libro de Feijóo. Muchos astrólogos eran consultados en la corte del Papa Borgia. El Papa quería saber cuándo iba a morir. Tenía esa prolijidad, quería saber cuándo iba a morir. Un grupo de astrólogos diseñó el horóscopo del Papa y de común acuerdo le pronosticaron la muerte para 1495. Pasó aquel año y el Papa no murió, por lo que los astrólogos alargaron el pronóstico y dijeron que moriría en 1496. Pero aquel año pasó también y Alejandro Borgia gozaba de la mejor salud. Consecutivamente, hasta 1502, los astrólogos de Roma pronosticaron al Papa la sentencia fatal. Viendo que estas predicciones no funcionaban, decidieron comunicarle al Papa en 1503 que le restaban todavía muchos años de vida. Para confusión de los profetas, el Papa murió precisamente en aquel año. Extraordinaria. En el siglo IX, en Bizancio, el patriarca religioso era Focio. El emperador bizantino era Basilio I. Cuentan que en un momento Focio había perdido el favor del emperador y se le ocurrió entonces tramar un plan para volver a alcanzar su puesto en el imperio y en la corte. Focio escribió en antiguos caracteres, ilegibles e inventados, unos papeles en los que, según él mismo decía, aparecía el destino del emperador. Focio entregó el libro a un amigo y confidente llamado Teófanes, que era el bibliotecario de Basilio. Poco después Teófanes le mostró al emperador aquel libro y le dijo que lo había hallado entre los papeles más ocultos de la biblioteca y que intuía, puesto que no podía comprender del todo lo escrito, que esos papeles versaban precisamente acerca del futuro del emperador. Bueno, Basilio, interesado, preguntó quién podría ser capaz de leerlo. Y el bibliotecario Teófanes dijo que no había en todo el imperio un hombre tan capacitado como Focio, que era gramático. Pero además, no solamente era gramático Focio, era matemático, era poeta, era médico, teólogo y astrólogo. Entonces lo llamaron nomás a Focio para descifrar lo que el libro decía. y Basilio lo escuchó a Focio cantar promesas de prosperidades y lo volvió a ocupar en un puesto de privilegio en la corte. Algunos poderosos atendían a los agoreros para organizar sus campañas guerreras. En la primera guerra púnica, aquella que enfrentó a Roma con Cartago, allá por el siglo III a.C., el general romano Julio Claudio consultó a los arúspices para saber si debía iniciar o no un combate naval. Uno de los agoreros le dijo que los pollos que estaban en custodia para aquel género de adivinación revisaban las entrañas de los pollos para ver el futuro. Bueno, uno de los agoreros le dijo, mirá, dice, los pollos no están dispuestos para consulta. Entonces, el general Julio Claudio se puso muy furioso y mandó a que se ahogaran a los cientos de pollos ineficaces que se habían trasladado en aquella expedición. Esa es otra historia. Diciendo, aquí no hubo ni siquiera, ni en esta ni en la anterior hubo nada. Así que a ver si tenemos una mejor. El cronista Polidoro refiere un dato acerca de un guerrero llamado Musolamo. Musolamo es un nombre extraordinario. A mí me gustaría mucho llamarme Musolamo, incluso para conseguir nuevos amores. ¿Cómo se llama usted? Dice una joven que uno acaba de conocer. Y uno la mira fijamente a los ojos y le dice, Musolamo. Y ella repite entre dientes, Musolamo. Es una declaración. ¿Qué es lo que viene después? No sé. Una pasión furiosa e irrefrenable. Bueno, parece que estaban en marcha unas tropas romanas de las que Musolamo formaba parte. En un momento un agorero hizo detener la formación para contemplar el vuelo de un pájaro y tomar de dicho vuelo un vaticinio. Caminaban en el vuelo los pájaros. Momento, dice, pare la carreta que voy a mirar el pájaro. Musolamo agarró el arco y bajó al pájaro de un flechazo. ¿Está loco? ¿Qué pasó? Bueno, el adivino y buena parte de la tropa se irritaron. Pero Musolamo los tranquilizó con una explicación. Dijo que ese pájaro no debía ser el indicado para leer lo venidero. Dijo lo siguiente. ¿Cómo queréis que este pájaro supiese el suceso de nuestro viaje cuando ignoraba su propia fortuna? Si es cierto que sabía lo que le esperaba, no hubiera venido por aquí. A eso le llamo pensar. Sí. Y entonces el adivino y los soldados le dieron la razón y siguieron su camino. Muy bien. Qué maravilla. Ignoraban todos ellos que el pájaro no es que sabe el futuro. Si forma parte él mismo de unos indicios que permiten conocerlo. Mm. Digo, en caso de que uno tenga la cabeza tan blanda como para creer en todas estas cosas. Mm. Pero aún creyendo en ellas, hay que saber bien por qué se las cree. Una historia del ilustre astrónomo Tycho Brahe, que había caído en manos de un adivino, ¿no? El tipo le había dicho que era mala señal que al salir uno de su casa, lo primero que viera fuera una vieja. Y tenía muchísima razón. Ver una vieja no es una mala señal. Es una mala cosa. Una señal es algo ni bueno ni malo que indica la posibilidad futura de cosas malas. Una vieja es ya la cosa mala. Es la presencia. Claro, que te encuentre una vieja. Hay barrios en donde es imposible ver otra cosa, ¿no? Claro, que yo realmente no veo otra cosa que vieja. Cuando salgo siempre me llevo por delante una vieja que pasa y me mira como si me conociera, por eso reprochándome, ¿no? Claro, sí. Con esa cara de reproche que tienen todos los que me conocen. Algún día van a hacer justicia y lo va a tener que venir a contar acá. Bueno, el caso es que Brahe se lo creyó. Se lo creyó con tanta vehemencia que durante muchos años, cada vez que salía de su casa y veía una vieja, volvía a entrar y no salía hasta el día siguiente. No, pero... Y yo voy a empezar a hacer eso. Hasta envejecer. Cada encerrado. Vez que vea una vieja, me voy a meter dentro y volveré a salir al día siguiente. Y no va a salir más, le digo, se va a quedar en su casa. Siempre que hay, al margen de este cuento, en toda historia mítica, algo que involucra a la primera persona que veas, esa es una trampa de los dioses. Esa es una trampa de los dioses. La primera persona que veas será tu esposa. Pon, incesto, seguro. Claro. Vas a tu madre o tu hija. La primera persona que veas morirá. Pum, tu mejor amigo. O sea, cuando a vos te digan la primera persona que veas, no. Es una estructura del mito, dice. Sí, a veces se juega en los bailongos, personas que mal entretenidas que no tienen nada que hacer. Sí. En, por ejemplo, me voy a levantar a la primera mira que pase por esa puerta. Sí, señor. Si ha jugado, ¿usted ha jugado alguna vez a eso? No jugué a otra cosa. Claro. Sin, entonces, sin éxito. Y pasa. Mucho mejor todavía jugar a la cuarta. Entonces las vas contando. Una, claro. Dos. Por ahí la número tres es fantástica. Y tiene con qué. Sí, claro. Maldición. Tiene con qué comparar. Al claro, final. Claro. Y la cuarta. Ahí tenés que levantarte a la cuarta, que es. Impresentable. Pero también ahí pueden ocurrir cosas detestables, como que la cuarta sea en verdad la novia de tu mejor amigo. Además. Pero como este ha muerto. Sí, incluso que sea su hermana. La novia de su mejor sí. amigo, su hermana y la más fea claro, del barrio. Y su hermana era la novia de su mejor amigo claro, y la más fea del barrio. Todo en una. Y justo pasó en cuarto lugar por esa puerta. Uno reclama ante los amigos por esta. No vale, no vale. Claro, por estas circunstancias que. No, una condición invalida la otra. Usted tiene que. Porque después se empieza a poner una regla sobre otra y se empieza a torcer esa. No, pero tiene que haber algunas excepciones. No, no. Que no se cuenten hermanas y cosas así. Claro, no, por supuesto. No, no y tiene bueno, que entonces eso. Me la voy a tener que levantar. Que... Pero es su hermana, no, no. Claro. En Navarra, amigo, esas excepciones están, son implícitas, no hace falta decirlo. Si viene tu hermana, no vale. Sí. Bueno, entonces, pero pasa, no. pasa su hermana. Vamos a contar otras cuatro, entonces. Claro, otras cuatro o a la ver, quinta. No, la quinta, la quinta. Una, ah, no, no, otras cuatro. Una. Hubiera elegido la quinta, mira lo que mira lo que era dos, la quinta y déjate pasar. Tres. Otra cuatro. Vieja, mira. Oh, momento. Mi otra hermana. No, pero... Bueno, vinieron juntas. Es tu destino, Rolo. Bueno, sí, sí. Estamos conectados, no hay vuelta que darle. Bueno... de todos modos se puede forzar al destino, o al menos a las viejas, para que no pasen por nuestra casa a la mañana. Los secretarios de los oráculos en Grecia solían considerar, o decirle a los clientes, a los suplicantes, que consideraran una profecía lo primero que oían decir al salir de la consulta. Iban al templo o al lugar donde el oráculo daba sus consejos y decían, lo primero que oigas decir a alguien, ni bien salgas, será una profecía. Pero, ¿sabés lo que hacían? Este moderno antecedente de la publicidad. Tenían contratados a unos tipos que estaban esperando que el nieto saliera. Sí. Y decían cosas tales como, conviene que comas en la taberna de Egistus, la mejor de Delfos. ¿Qué tipo publicidad hacía? Y el tipo lo tomaba como una predicción. Siempre a la taberna. Y iba a comer a la taberna y después iban prendidos los del oráculo, ¿no? Coma en la posada de Orestes. Claro. Extraordinario, ¿eh? Y se le llena también los Orestes. Es bueno... tomar como una profecía lo primero que oigas al salir. Hagámoslo esta misma noche cuando salgamos del teatro. Sí. Y lo primero que oigamos al salir, tomémoslo como una profecía. Tengo por ejemplo, cierto. ¿Qué hace, Barton? Claro, no, no hay manera. No hay manera. Hay incisos que es muy difícil de convertirlos en mensajes oraculares. Pero ¿qué hace, Barton? Puede ser... considerado como un reproche a su conducta general. Claro. ¿Cuál como es tu diciendo, hacer? ¿Qué haces, Barto? Claro, pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es el qué hacer? Estás empleando tu vida y malgastándola? Discúlpeme. Y usted viene y vuelve y dice, no vengo más al programa. Ah, está muy bien eso. Pero a mí me suele pasar cuando salgo, que me dicen, falta mucho para salir a Dolina. ¿Eso cómo sería en una cuestión de predicción? Y es que hay algo que usted tiene adentro, no digo que no, sea Dolina, no, no, por pero... favor. que debe dejarlo ir, dejarlo fluir. Hay muchas maneras de interpretar. No me gustó, ¿verdad?, nada esa interpretación. No. No es bueno interpretando oráculos. No. ¿Y a usted mí cómo me dice, va a interpretar? ¿Cuándo sale? Falta mucho para que salga. Dolina es una pregunta más que una respuesta. Pero, qué curioso, ¿eh? Claro, pero yo me tengo que tomar eso como una premonición. Y sí, que yo voy a salir después que usted. Claro, es una verdadera premonición. Sí, sí. No sé de qué le servirá ese dato. Pero, y para mí también. Hasta que usted no salga, yo tampoco voy a salir. Claro. ¿Y cuando usted sale? Es que usted ya ha salido. Tiene razón. Señores, hemos ido a la discoteca, pero ya se había ido el discotecario. Y ya que estos oráculos son oscuros y sombríos, escucharemos en solo de piano por Sebastián Yunta el tango que se llama En las sombras. Adelante. Era Sebastián Yunta, La venganza será terrible en las sombras.